Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. ¡Hola! ¡Mami, mami! Ahí escucharon. ¡Sion! ¡Sion! Estábamos conversando sobre lo que vamos a conversar ahora. Sí, lo que hemos estado conversando en todas estas semanas, pero antes, es decir, desaparecimos radialmente durante 2 semanas con la Sabi, tremendo. Sí, perdón, porque hubo cosas planificadas y cosas no planificadas y no pudimos hacer el programa en 2 semanas. Y es súper loco porque para mí lo no planificado estaba planificado a nivel nacional. O sea, yo se me fue de que no íbamos a tener ese programa por la que había un feriado. Yo no caché, en realidad vivo creo que en otro mundo y no caché que era feriado. Tampoco, y también, bueno, aquí estamos, ya han sucedido muchas cosas desde el último programa, entonces es muy loco para nosotras hacer este programa 2 semanas después, cuando nuestro último programa era el viernes antes de las elecciones y no sabíamos lo que iba a ocurrir, sí. Y ahora no solo ya ocurrió, sino que también ya empezó lentamente a decantarnos, ¿cierto? Sí. Bueno, en mi caso como que yo siento que estoy todavía en remojo, como dice la Clarita, como en esa sensación de que me ha costado digerir todo lo que ha pasado en esta última semana. Sí, yo creo que está todo el país así, o sea, han ido decantando en distintos sentidos. Algunas cosas empezaron a decantar, ¿te acuerdas el lunes después de las elecciones? Sí. Que estaban llamando como a reuniones y algunos partidos se bajaron de las reuniones. Sí. Después murió la reina y ahí ya pasó la vieja. Sí. Y pero decir que esta chalupa sigue navegando, que sigue hacia la soberanía, ¿se acuerdan? Hacia la soberanía, justamente, y también recordar esto, que estos procesos son complejos, difíciles también de entender. Me he pillado con harta vecina y harto vecino que votó rechazo, pero tampoco celebró porque hay como una incomprensión general del proceso. Yo siento, para los que ganaron y para los que perdieron, hay una gran tarea aquí. De entender lo que sucedió, porque hemos tenido plazos tan cortos, sí, para avanzar tan rápido, que creo en que cosas tan importantes y en momentos tan raros, porque yo igual siento que la pandemia vino a sacudir nuestra realidad. Y o sea, imagínense que en octubre recién vamos a poder andar sin mascarilla. Hay que celebrar eso. Y 2 años tan álgidos, de tanta precarización, de tanta dificultad, y la vida siguió, e igual encontramos la alegría en los rinconcitos donde pudimos, y que yo creo que la realidad está como media difícil de digerir, hace tiempo igual. Hace tiempo, o sea, yo creo que somos poco conscientes del... Esto conversaba el otro día, yo creo que somos poco conscientes de lo profundo que ha calado en nosotros, en nuestro ser y en nuestra cotidianidad social, desde el estallido hasta acá, hasta el plebiscito, y desde el inicio de la pandemia hasta hoy. Y yo creo que son eventos, ambos son eventos trascendentales, que nos han transformado profundamente y que no vamos a tener total conciencia de las consecuencias de estas vivencias colectivas, quizás hasta dentro de 10, 20 años más. Posiblemente, porque aparte de estas experiencias colectivas han removido tanto lo hermoso, de la alegría, del goce, de lo mágico, ¿no es cierto? Que es como poder imaginarnos en comunidad formas nuevas de vivir, que esto, yo vuelvo a parar aquí las calles del tránsito porque estábamos jugando fútbol en plena asamblea cívico-comunal de Dalcahue, y todas esas cosas que estaban emergiendo, y al mismo tiempo todos los miedos, todas las aprensiones, uh-huh, las muertes, la gente que todavía está presa, los jóvenes de la revuelta, y toda la violencia y la polarización de como tú estás equivocado y yo tengo la verdad y viceversa, y realmente es como se mueven como en las aguas interiores, se mueven tantas emociones que son contradictorias en una sociedad que no hablamos de estos temas. O sea, ¿dónde se habla de estos temas? ¿De cómo me siento? ¿De por qué me siento así? ¿Me está reviviendo una experiencia previa a este temor? Esa es una gran pregunta y la respuesta yo la voy a adelantar. Yeah. Sí. Le contamos el final de la película. Sí. todos los miedos, todas las inseguridades, las estamos como acarreando desde harto tiempo, y así es que somos adultes. Sí. Como que los vamos sumando como en una bolsita de experiencia. Y los niños también, porque al final igual perciben lo que está pasando. Y quizás se dan cuenta, quizás no les revive una experiencia previa, pero se dan cuenta de que a su mamá, a su papá, a su abuela, a su tía, lo que está pasando le estresa mucho, por ejemplo. Y las niñas y los niños se dan cuenta de eso. Y entonces ellos, eso también les preocupa, porque entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué tan grave es? Entonces se genera una cosa colectiva, que los fenómenos colectivos son muy locos. Es muy difícil entender lo que está pasando colectivamente cuando estamos en el meollo. Es como el árbol no deja ver al bosque. Y vamos a estar invitando acá al estudio a Paulina Hunt, que es quien hace la Clarita, el personaje que nos acompaña siempre. En un ratito más vamos a estar hablando con ella en vivo y en directo un poco sobre esto también. Uh-huh. Como que conversemos sobre nuestros sentipensares en torno a todo lo que ha sido este momento complejo, que yo sabemos con la Sabi que ustedes saben que nos sentimos tristes, porque no queríamos el rechazo, queríamos esta nueva constitución que se había forjado en la medida de todo el esfuerzo de la revuelta hasta ahora, ¿no es cierto? Pero también yo creo que en esa derrota, porque yo siento que es una derrota, también hay mucho que sacar en limpio, hay muchas cosas que hay que observar de una y también de la sociedad en la cual uno vive, y respetar también estos procesos, pues, y entenderlos como... sin sentirse derrotado. No sé si esto tiene algún sentido, como vivir una derrota pero no derrotarse. No sé si eso es algo que sí, se puede vivir. No sé, yo creo, a mí me cuesta harto salir del sentimiento de derrota, pero... Bien, seamos honestas, esto que estamos diciendo, hablemos de nuestras emociones aquí en Chalupa al Agua, lo hacemos literalmente. Pero lo que sí me hace sentido es que los procesos sociales, si no es con todos, no son. No. Entonces... esta es la realidad. Sí. Y para esto vamos a ir a escuchar Sí, porque además le pedimos a Adriana Camila Ampuero, que fue la constituyente que nos representó durante todo el proceso de la convención constitucional. Y ojo, que queremos esclarecer también, ella fue parte de la lista de las asambleas, o sea, ella llegó a ese espacio en base a las asambleas que el Distrito 26 de aquí de la región de Los Lagos fortalecieron. Entonces es una voz que nosotras estuvimos apoyando en el proceso. Y ella entonces nos envió una reflexión, un pequeño análisis. Esto se lo pedimos para el programa que finalmente no pudimos hacer la semana pasada. Uh-huh. Entonces tiene un desfase, pero sí es un análisis muy interesante desde donde partir más en lo objetivo a analizar esto que quizás nos tiene todavía un poco confundidas. Uh-huh. Vamos a escucharla y después volvemos a Chalupa. Buen día, soy Adriana Ampuero, y habiendo pasado prácticamente 2 semanas desde el resultado electoral del plebiscito de salida del 4 de septiembre, vale la pena hacer un análisis de aproximación inicial respecto de las causas de la derrota electoral del apruebo. Este resultado debe analizarse considerando múltiples factores, pero primero es importante el análisis de dato electoral, para poder entenderlo, pues por primera vez contamos con voto obligatorio y no es menor ese análisis de datos. El rechazo se impuso por un 61,86%, es decir, poco más de 7.800.000 votos, versus un 38,14% para el apruebo, que da un total de poco más de 4.800.000 votos. La participación fue del 86% del padrón electoral, participación que no veíamos desde la elección presidencial de 1989. En el plebiscito de entrada se obtuvieron poco más de 5.800.000 votos, por lo cual el apruebo perdió algo así como 1 millón de votos en esta pasada. Sin embargo, incrementó su votación respecto de los votos que dieron por triunfador al actual presidente Gabriel Boric en segunda vuelta. La región donde el rechazo tuvo mayor desempeño fue la región del Ñuble, con un 78%. El apruebo tuvo su mejor desempeño en comunas como Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Maipú, Puente Alto, San Antonio, Rapanui y Juan Fernández. Mientras el rechazo tuvo mejor desempeño en las comunas pertenecientes al quintil de ingresos más bajo, es decir, a menor ingreso, mayor triunfo del rechazo, Lo mismo pasa con la ruralidad. A mayor ruralidad, mayor votación para la opción rechazo. Es decir, en comunas de alta ruralidad la diferencia entre una opción y otra fue del 42,4%, mientras que la de baja ruralidad fue de un 15,5%. Lo mismo pasa con el acceso a Internet. En comunas con baja conectividad la diferencia entre una opción y otra fue del 42,7%, mientras que en comunas de alta conectividad digital la diferencia entre una opción y otra fue del 20,3%. Habiendo realizado esta exposición de datos electorales, cabe preguntarnos cuáles son las múltiples causas que incidieron en el resultado electoral que dio por triunfador a la opción rechazo. En un análisis inicial, cabe destacar que el Pacto por la Paz dividió el proceso constituyente en medio de dos periodos de gobierno, es decir, el proceso inició con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y terminó con el gobierno del actual presidente Gabriel Boric. Durante los primeros 6 meses, la convención tuvo problemas de instalación, desde aspectos técnicos hasta el presupuesto comunicacional, instalándose desde el gobierno, además, en esta primera etapa, una estrategia comunicacional de desprestigio del trabajo constituyente. Existió, sumado a esto, una campaña de desinformación y contaminación informativa reconocida a nivel internacional desde el primer día de trabajo de la convención y muy exitoso en lo venidero, instalando desde noticias falsas hasta hashtag como rechazo de salida desde el día 1 de trabajo del órgano constituyente. A ello contribuye el tercer factor, el diseño del trabajo de la convención constitucional, que implicó un esfuerzo titánico en un plazo que fue a todas luces insuficiente de 1 año, además de la multiplicidad de errores no forzados de los convencionales, como fue el caso Rojas Vade, como podemos mencionar también los votos desde la ducha del convencional Nicolás Núñez, los problemas con la ceremonia oficial de instalación de la convención o la relativización de los símbolos patrios por parte de la convencional Elsa Labraña, por mencionar algunos ejemplos. A esto se suma un cuarto punto, y es el déficit comunicacional de la convención. Sin una agenda comunicacional clara que permitiera la información y el adecuado debate ciudadano, las cosas se volvieron evidentemente complejas. Para cuando llegó el tiempo de campaña, la desinformación era generalizada y la capacidad de difusión muy escasa. En esto influyó también la suspensión de las semanas territoriales, lo cual jugó un rol complejo desde febrero en adelante. Las semanas territoriales de los convencionales fueron suspendidas, puesto que se dio inicio al trabajo de redacción y aprobación de normas, lo cual dificultaba el traslado de los convencionales a sus respectivas regiones para realizar jornadas de información, donde la brecha entre ambas opciones se acrecentó de forma muy evidente, en contraposición a una clara estrategia de caricaturización de la convención desde los sectores del rechazo, llegando a registrarse más de 11.000 bots, es decir, cuentas falsas en redes sociales encargadas de esta labor, lo cual fue pesquisado en su momento por estudios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El respaldo comunicacional al proceso por parte del gobierno fue confuso por una multiplicidad de razones, entre ellas el temor a las acusaciones de intervencionismo y, por último, se dio también una falta de unidad en el relato en la campaña del plebiscito de salida. A esto, y según indican los sondeos iniciales, se sumó también un voto de castigo a la situación política del país. Según la encuesta CADEM, un 33% de las personas que votaron rechazo lo hicieron para manifestar su descontento con la situación política, económica y social que se vivía en Chile. Por último, cabe mencionar el descontento con los contenidos puntuales que integraba el texto constitucional, entre los cuales no se logró unificar posturas entre las y los chilenos en materias específicas, como la justicia indígena, los derechos sexuales y reproductivos como el aborto, las autonomías territoriales indígenas, entre otros. Esta multiplicidad de factores y de errores de los distintos actores del proceso hizo que la derrota estuviera prácticamente sellada desde abril del 2022, momento en el cual fue imposible remontar en las encuestas, sin posibilidad de desarrollar además una campaña en igualdad de condiciones, una campaña que se realizó también en un plazo bastante corto, de poco más de 2 meses, donde la dificultad en la comunicación fue evidente. Este es un análisis inicial de los múltiples factores que incidieron. Ahí se cortó, pero justo la Camila estaba como terminando. Súper buen análisis inicial, de hecho. Sí. Como que contiene todo. Hartas cosas que decir allí. Estábamos comentando aquí con la Sabina que fue de alto impacto el tema de que las vueltas de los convencionales a sus territorios no se haya dado. Sí. Realmente esa cuestión, como cuando se escucha a la convencional de Petorca, por ejemplo, como que ella estaba alucinada, igual que en un sector con tanta crisis hídrica se haya votado de forma tan sostenida el rechazo, y eso es también por la lejanía, que no la responsabilizo a ella, no se responsabilizan a los convencionales, pero viendo que los medios de comunicación no estaban apoyando el proceso, viendo de que no hubo un sector de izquierda fuerte que apoyara el proceso, finalmente los convencionales, al no volver a sus territorios, también se generaba un vacío. Yo creo que de todo, porque son hartas cosas, sí, ¿no? Y es la suma de todos estos factores, sí, lo que explica el resultado, junto con otros más, que yo creo que igual se puede hacer otro análisis, pero digamos que ya llevamos varias semanas después del plebiscito, volver a las cifras de inversión de campaña y todo eso, no sé si tiene sentido, si ya las conocemos. Pero sí, yo creo que lo decisivo de todo esto que menciona Adriana, está el tema de que no pudieron volver los convencionales a sus territorios a informar. Pero también hay, yo creo que hubo un vacío desde el inicio, que es que nunca se estipuló, desde el apruebo de hacer una nueva constitución, ese 80% de apruebo, sí, que quería hacer una nueva constitución, y que se generó un documento, una reforma constitucional para poder hacer una nueva constitución, nunca se estipuló quién iba a ser el responsable o los y las responsables de informar a la ciudadanía sobre lo que se estaba haciendo. Entonces, la convención constitucional no tenía presupuesto de comunicación, no tenía equipo de comunicación, no. El gobierno tampoco podía tomar ese rol porque no podía tomar partido. Entonces, finalmente, la campaña por el apruebo quedó en manos de nadie. Sí, pero también yo creo que estoy muy de acuerdo con ese análisis, pero también creo que lo que hicimos en la convención constitucional, siento que es algo que no necesariamente era algo solo para hacerse en la convención constitucional. ¿Qué quiero decir? No. Es que se hablaron temas que nunca se han hablado en Chile. O sea, ya está bien, el MAT, las organizaciones socioambientales que trabajan para el resguardo de la naturaleza, llevan 15, 20 años en Chile hablando de los derechos de la naturaleza. Ya, sí, MAT, les mandamos un saludo increíble, la llevan. Pero en realidad, esa reflexión comunitaria sostenida en los territorios no se vio. Entonces también, ¿cómo llevar todas? Porque aparte no era una, no era como decir derechos de la naturaleza, estamos hablando de equidad, de una sociedad sin violencias, de plurinacionalidad famosa. Entonces, tantos de esos temas que tienen que estar en tantos otros espacios, en los espacios educativos, sí, también en la televisión, en la radio, también en los debates que se dan, no sé, en los clubes deportivos, en las juntas de vecinos, ¿no es cierto? No sé. Claro, pero podría haber habido una organización, no una organización institucionalmente, me refiero que se organizaran actividades en torno a eso que fueran transversales y que fueran informativas. Si hubiese habido un equipo de comunicaciones con un presupuesto de comunicación que fuera informar sobre el texto, sí, y que se hubiesen hecho charlas, explicaciones, videos, podcast para desarrollar cada uno de esos temas que son difíciles y que no se han abordado, se hubiese podido en 2 meses, de forma muy condensada, pero se hubiese podido por lo menos abordar todo eso, ¿no es cierto? Sí, pero también estaba la pandemia entre medio. Yo sí, creo que también nos olvidamos un poquito de eso, en el sentido en que durante tanto tiempo no sabíamos qué se podía, qué no se podía hacer. Hoy sí, hagamos una actividad. No, nuevamente cuarentena. Si hubiese habido un equipo de comunicaciones con un presupuesto, se hubiese por lo menos podido plantear un plan de acción para eso, ¿cachai? Es que, porque al final no hubo nadie que se hiciera cargo, si ese es el tema, sí, no hubo nadie que se hiciera cargo oficialmente y formalmente de informar a la ciudadanía sobre el contenido del texto. Y al final ese trabajo lo hicimos muchas personas gratuitamente, según nuestra propia capacidad y entendimiento y posibilidades, incluyendo los mismos convencionales, que no sé de dónde, cómo pagaron, por ejemplo, todos esos viajes que se hicieron durante campaña, porque el presupuesto de campaña fue súper poquito. Tienes toda la razón. Aún reconociendo estas falencias, también saludar a todas, todos y todes que contribuimos en esa, no sé si llamarle campaña por el apruebo, sino más bien de hacer eco de los contenidos hermosos que tenía esta nueva constitución, de estas reflexiones sociales, comunitarias, hacia una sociedad de los cuidados, ¿no es cierto? Como proteger nuestra Ñuque Mapu, proteger el territorio que habitamos y también nuestros cuerpos. Nuestra salud. Y agradezco infinitamente a todos quienes hayan contribuido, porque realmente, como bien dice la Sabi, lo hicimos motivados por el ayun, por el amor. Y no había plata detrás y no nos interesaba eso. Sí. Y esa red es preciosa. Y sirvió para poner también sobre la mesa los temas y está escrito. Ahí está el texto y se puede ir y leer y reflexionar al respecto. Y también lo que decía la Rita Segato, que me encantó, decía: está escrito y es el futuro no solo de Chile, sino de América Latina. Y del mundo. Como que te estalla, porque tal vez ustedes quienes votaron rechazo, que no hay ninguna crítica que hacer porque uno podía votar lo que quisiese, tal vez el día de mañana, con tiempo, tal vez el día de mañana existan las instancias donde se vuelvan a debatir estos temas y se enamoren de ciertas partecitas que eran bien mágicas, encuentro yo, eran bien bonitas. Oye, ¿vamos a escuchar una canción? Ah, eso. Pues Fernando Milagros. Me encanta esta canción. Vamos con Abuelo. Ya volvimos y escuchamos ahí una versión de la canción. Muy graciosa igual, sí. Como media tecno. Esperamos que la hayan como disfrutado. Y si no, vayan a buscar la canción de Fernández. Original. Que dura como un minuto. Dura como 5 veces menos. Y seguramente tiene letra. Bueno, y estamos aquí con la Pauli. ¿Aló, Pauli? ¡Aló! Ahí le escucho su risa maravillosa. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de estar al aire con ustedes, con todas las vecinas y vecinos allá. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Y no se nos había ocurrido hacer nunca esto antes. Sí, no, es tremendo. Oye, para soy una primera vez. Para también proyectar la imagen de la Pauli, porque en este territorio causó mucha impresión, pues fue muy, o sea, es una mujer muy amada, ¿o no? Todavía se recuerdan en ti en las calles. La Pauli hizo un personaje bien importante ahí en la teleserie Isla Paraíso. Cuéntanos un poco de esa. Bueno, ahí efectivamente esas cosas increíbles después de justamente haber estado allá trabajando en investigación, trabajando en algunos sectores más rurales, justamente me llamaron después de Mega para ser parte del elenco de la teleserie Isla Paraíso que se desarrollaba y que se filmaba allá también. Y ahí hice la Doris, pues, que manejaba una micro, una mujer muy... Muy divertida, muy entretenida, la verdad. Oye, a mí me encanta esa historia porque es como que viene como a profundizar esto de que cuando la isla te quiere, te llama, ¿no es cierto? Porque justamente la Pauli estaba haciendo unos trabajos súper bonitos con mujeres en sectores rurales y cuando se fue a Santiago, ¡pum!, aparece este personaje que te trajo como unos 8 meses, ¿no es cierto? Un año. Un año. Todos los meses, una semana entera. Qué rico. Oye, Pauli, estábamos hablando antes de escuchar este tema pop largo. Estábamos conversando un poco de nuestras impresiones de lo que han sido estas 2 semanas, también hablando con la gente de que nosotras no estuvimos al aire durante estas 2 semanas. Entonces, ha sido como bien intenso todos los resultados de lo que hemos estado viviendo. Y fundamentalmente en relación a la prueba, al rechazo, y también queríamos conversar contigo, saber cómo un poquito tus sentipensares, como en relación a todo este proceso. Sí, bueno, qué buena pregunta. Yo creo que es muy necesario hacernosla a todos y todas las chilenas, porque ha sido bien remecedor desde todo punto de vista todo lo que ha sucedido. Ayer escuchaba a alguien que me pareció tan buena como una síntesis, que decía que este proceso ha sido una gran clase de educación cívica. Totalmente. Sí. Lo encontré súper interesante, fíjate, una mirada constructiva también de ver que estamos muy alejados de lo que es ser ciudadanas y ciudadanos informados, con conciencia cívica, porque efectivamente eso se ha ido sacando de la educación y solamente las organizaciones sociales son las que generan esos espacios, ¿no? Entonces, el enfrentarnos a un proceso constituyente como el que nos estamos enfrentando nos obliga a, primero que nada, a relacionar que sí tiene que ver lo que es una constitución con nuestra vida cotidiana, que es una cosa que no era obvia, ¿no es cierto? Después descubrí que la constitución no es algo natural, que está instalado ahí y que siempre será así, sino que obedece a intereses económicos, intereses particulares de ciertos grupos de poder, que eso también ha quedado súper claro. Sí, es tremendo. Estando uno de acuerdo con ese grupo o no, pero yo creo, claro, nadie le ha quedado, digamos, indiferente frente al hecho de que aquí hay intereses detrás. ¿No es cierto? Que una constitución obedece a una mirada. Creo que eso ha sido un gran renesón importante, constructivo. Y lo que a mí más me apena, le digo, ¿qué es lo que es? Es como la invisibilidad y la ubicación que se ha hecho de las y los constituyentes. Sí. ¿Sabes? Sí. Que yo creo que ahí hay una gran... A mí por lo menos me duele, pero como que me siento como si fuera parte de ellos, de ellas. ¿Cómo es posible que un proceso que ha estado avalado por todo un movimiento, por las clases políticas, que fue armado, etcétera, etcétera, producto de que a un grupo se le ocurra, resulta que aquí los responsables de todo eso fueron las y los constituyentes. Supongo que es una desproporción, pero gigantesca. Y ahí yo quiero ser súper clara mi punto de vista. Yo creo que ellos hicieron, dentro de las condiciones que eran horribles, hicieron un trabajo espectacular, lleno de falencias como todo proceso humano. O sea, no existe proceso humano que no tenga errores, idas y regresos, que no tenga pasión, que no tenga desencanto, desengaño, etcétera. O sea, fueron dentro de un proceso impecable, un proceso inédito en este país, por lo tanto éramos todos novatos y novatas. Y así que aprovecho este espacio que amo, este espacio radial, para mandarle un cariñoso y afectuoso saludo de respeto y admiración a las y los constituyentes que jugaron, ¿sí? A los que no jugaron. ¿Pauli? Bueno, mientras la volvemos a contactar, qué poderosas palabras las de Pauli, como que me quedan hartas cosas. Yo estuve en Santiago hace unas 2 semanas y me encontré con uno de los convencionales, el actor Achurra, creo que se llama, bueno. Y él estaba sentado en una plaza conversando con una amiga. Y yo pasé, y al principio pasé, porque no nos conocemos, por supuesto, pasé como si nada. Y de pronto me di vuelta y le dije... No sabes cuánto agradezco todo el esfuerzo y todo el cariño que le tuviste a este proceso. Y sé que te sientes derrotado, pero fuimos muchos quienes lo seguimos con esperanza. Gracias por darnos esa esperanza. Y ¿sabes qué? Se ha parado y me ha dado un abrazo tan fuerte que siento las palabras de la Pauli, esta invisibilización... A aquellos que de verdad estaban allí dándolo todo. Todo, todo. Sí. Es tremendo y gracias, Pauli, para ponerlo en relieve, porque, claro, esto no les corresponde a ellos. Esto es un proceso social de grandes magnitudes, aunque hayamos votado por el rechazo. Éramos miles de personas en las calles. Y además que hay que recordarse, que esto no es por ser majadera, pero hay que recordarse que todo esto tuvo unas condiciones de origen que muchos de nosotros lo vimos como efectivamente como una trampa. Yo me acuerdo que el personaje que yo hago, con el que comparto con ustedes, la Clarita, hablaba de la trampa mortal. Sí, el acuerdo por la paz. Sí, este acuerdo por la paz del 15 o 25 de noviembre, yo siempre se me confunde, si el 15 o el 25. El 25. El 25 fue una trampa mortal, que tenía puntos súper claros, que era el famoso quórum, que era el tiempo que se le destinaba, el dinero que se le destinó, y esta cosa que había un plebiscito de entrada que tenía una cierta flexibilidad, pero un plebiscito sabía que era absurdo decir apruebo o rechazo. 358 normas y 57 artículos transitorios. Entonces, creo ahí que hay que revisar también los procesos, no quedarse con la coyuntura, ¿no? con lo último, digamos. Sí, es verdad. Yo también he vuelto en las reflexiones al acuerdo de paz y también haciéndome la autocrítica de que, a pesar de saber que era una trampa mortal, igual nos subimos todos al bote con el entusiasmo y la esperanza de llegar a buen puerto y un poco se nos olvidó, ¿po? Sí, se nos olvidó, totalmente de acuerdo. Y sabes que ahí también hay que recordarse que también hubo un factor que nos hizo olvidarnos, por lo menos puedo decirlo desde mí y desde la Clarita, que se lograron cosas, y que se logró la paridad, que fue posterior, que se lograron los escaños reservados y se logró la lista de los independientes. Y esos tres logros hicieron que uno sintiera que igual se estaba avanzando. Que fue la elección de los constituyentes, pues. Nunca habíamos tenido en nuestra historia como contemporánea una presencia tan fuerte de lo popular, de las organizaciones, de gente que no eran políticos, ¿no? Oye, Pauli, y qué interesante que como que expongas estos tres temas que son justamente los que hoy día ya no son parte del proceso, ¿no? ¿Cachai? Ya los escaños no se sabe. La paridad, No se sabe. No, pero es que yo siento que ahora no se sabe nada. Porque... No, pero quiero decir que es que simbólico que es, po. Que son esas son las únicas victorias que tuvimos quienes sabíamos en esta trampa. ¿Cachai? Que dijimos desde el comienzo, este no es mi acuerdo por la paz. ¿Qué, de qué paz se refieren? Esto además, era muy... que había movilización y represión en la calle en ese momento. Sí. Y que de hecho la inestabilidad del gobierno de Sebastián Piñera estaba pendiendo de un hilo. Sí. Y que Boric la salva. Sí, así. Entonces, yo me acuerdo de eso. O sea, en el debate de Boric o Kast, ahora toda la gente dice, pero ¿cómo Boric? ¿No? Si era un gobierno de no sé qué. Y yo digo, la gran mayoría de nosotros votamos para no votar por Kast. Claro, también. Así es. Entonces, como que es tan ¿qué es lo que quiero transmitir? Tal vez como esta cosa es que es tan nebuloso el proceso, es como que uno tiene, Chile es un país donde estamos siempre votando por el mal menor, siento a veces, que hasta nos confundimos y creemos que el mal menor es lo bueno. Sí. No sé, psicótico. Bueno, es difícil hacer un análisis de lo que estamos viviendo así tan encima, ¿eh? Porque la historia, el tiempo da claridad sobre esa nebulosa que dice la Anto. Pero igual tenemos que aprender pronto porque el proceso constituyente sigue y esto para mí no pinta para bien, pero hay que saber dónde estamos parados. Es que ahí yo me quiero como reflexionar con ustedes de esta nebulosa, porque yo siento que Chile es un país de grandes nebulosas. Por ejemplo, les pongo un caso, estuve en la isla Kawach. Aprovecho de mandar un mensaje a toda la comunidad de Kawach, que no la ha estado pasando bien en las últimas semanas por lo acontecido en su isla. Pero tuve una conversación muy interesante con unas mujeres que eran todas del rechazo. Y me hablaban de que ellas eran del rechazo por lo que habían escuchado en los medios de comunicación. Pero lo que me resultó lo más importante a señalar en esta conversación es las realidades paralelas que vive Chile, como estas nebulosas que se instalan y no se desinstalan jamás. Por ejemplo, ellas vivían con mucha, mucha angustia de que para ellas Boric es como Salvador Allende, y Salvador Allende llevó a la pobreza a este país porque había desabastecimiento en los negocios. Y estaba todo eso urdido en una gran trama de la vivencia de algunas de esas mujeres en el tiempo de la Unidad Popular. Pero que esa no, nunca ellas accedieron a lo otro, a que ese desabastecimiento de los locales, cuando llega la dictadura, sale todos los productos porque habían sido parte de boicot. Y eso también existía. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Chile es un país de realidades que de repente como que no se tocan. O sea, quienes vivieron los 17 años de la dictadura, que perdieron gente en el camino, que hubo desaparición, violencia política, crueldad, y quienes vivieron lo que tal vez los medios de comunicación le contaron, y los que claramente eran de derecha y estaban a favor. Y todas esas realidades parecieran ser que como Chile no nos hemos hecho cargo como proyecto de país para también esclarecer esas nebulosas. ¿O no? ¿Qué opinas? Y quedan como fantasmas. Entonces vuelven a aparecer en momentos inoportunos o de formas inoportunas y como que hacen ruido para poder interpretar la realidad actual, ¿no? Porque claro, ella, porque de Kawach, me expresó... Me expresaban esos miedos que yo albergo, me dieron ganas como de abrazarlas, porque cuando te toman esos miedos, ¿qué no viene? No hay ideología que valga. No. Claro, pero fíjate qué interesante, Antonio, yo creo que lo que tú estás planteando es vital. Yo como que creo que además nos pasa a vivir, o sea, eso que tú dices, tú hablas de nebulosa, yo hablo como... no sé, estos distintos relatos, ¿no es cierto?, sobre la realidad, como que en realidad no son nebulosas, son relatos súper claros. Claro. O sea, todo ese relato que tú estabas diciendo de las amigas de la isla y todo, son relatos reales encarnados en vida, digamos. Sí. Y un poco también yo siento que eso nos pasa hoy día cuando analizamos la realidad también internacional, porque a veces permite eso analizar mejor con cuando uno tiene distancia, ¿no? Lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Argentina, etcétera. Entonces yo creo que ahí, fíjate, a mí me hace como un tilín a nivel humano, que es cómo aprender, yo no sé hacerlo, cómo conversar con, y eso tú lo hiciste, cómo conversar es la diferencia. ¿Cómo fundamental escucharnos, sí. ¿Entiendes? Sí, sí, fundamental. Yo creo que ese es como el proceso que de hecho la Clarita, mi personaje, ¿sabes lo que me decía? Me decía que su gran aprendizaje todavía no se atreve a hacer un video ni nada porque está como en shock. Sí, pero la entendemos. Sí, la entendemos, Carleta. Sí, ¿sabes lo que en shock la Clarita? Que se dio cuenta que ella conversó tanto, tanto, pero nada más que con las vecinas que estaban de acuerdo con ella. Y que no se dio cuenta. Y que entonces ahora anda ahí como zombie por el barrio tratando de ver cómo conversa con las vecinas que no las conoce. Con esas vecinas que no pensaban como ella y cómo lo hace para dialogar. Así que si ustedes ven a alguien zombie en la calle, es la Clarita, que anda buscando cómo abrirse, cómo salir de su burbuja. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que aprender a conversar en la diferencia sin discutir y sin alejarse. Porque es tan fácil cuando uno empieza a conversar con alguien que no está de acuerdo con uno y entonces uno como que le empieza a hacer el quite. Sí. A no escucharlo, a juzgarlo, a ponerte inmediatamente a un idiota. Y aparte igual son... No sé, yo me siento... Claro que sí, ahora escuchándote mejor, Pauli, claro que sí, porque son relatos súper concretos, como una narrativa súper consolidada. Sí. Siento que mi sentipensar de la nebulosa es de repente... Para mí es difícil como ir deconstruyendo... Tal vez ya no me interesa tanto deconstruir esos relatos, sino más bien llegar a esa humanidad. Como que ya no me resulta tan... Yo no creo que en Chile se trate de ideologías en los términos clásicos, como de la izquierda y la derecha. Ya no existe en Chile eso. No. Ya no existen. Yo creo que se trata de algo más profundo y esa es justamente aquí en Chalupa al Agua lo que nos interesa conversar. Para quienes nos estén escuchando, por favor no se sientan juzgados si votaron rechazo, porque ese no es nuestro deseo, al contrario, nuestro deseo es de comunicarnos, de poder entendernos, de poder construir juntos una realidad que nos haga bien finalmente. Es que ahí hay una clave, Antonia, en lo que dices, que respecto al tema de por ejemplo, de izquierda y derecha, lo que yo he empezado como ejercicio es no hablar más de izquierda y derecha, sino que hablar de los sectores más progresistas, de los sectores que quieren cambio, de los sectores más retrógrados, más conservadores, de las fuerzas más de poder, o sea, y también distinguiendo en otra lógica, porque realmente... Esto de la izquierda y la derecha, bueno, hace mucho tiempo que vienen caídas, pero ya con esto que hemos visto es súper difícil distinguir, digamos, a qué lado está, cuál es esta división, digamos. ¿Qué es izquierda y qué es derecha? Sí, no, porque ya está como todo en horizontal, para izquierda y derecha es como me imagino como un disco de comida con distintos platos. Entonces como que hay que ver, cada persona tiene como su preferencia y su mix también. Claro. Porque de repente hay gente súper católica, pero que es pro aborto, por ejemplo. Claro. Entonces, la diversidad es mucha más. Y gente atea que jamás. Claro. Y así, como que hay una diversidad. Yo creo que nos faltan categorías en este momento. Sí. Pero eso que hay que ir a lo profundo a la humanidad. Yo creo que la única posibilidad, por lo menos yo siento en mí, que cuando entro ahí, en esa profundidad, en esa humanidad, en esa sencillez de escucharme, de escuchar al otro, la otra, en esa humanidad, ahí se me produce una distensión, una relajación, y como un estar presente, y como que todo fuera posible desde ahí. Qué y cuando lindo. Externalizo y empiezo a analizar todo como desde afuera, qué sé yo, me produce la nebulosa de la Antonia. Sí, tienes razón, porque aparte yo una de las cosas que sacaba un poco de la conversación que tuvimos en Kawach, para quienes nos escuchan, yo vengo de una familia donde claramente pasaron muchas cosas en el tiempo de la dictadura, entonces hay grandes heridas, hay grandes conmemoraciones durante el año, las velatones en los distintos centros de exterminio, o sea, yo vengo de una familia que ha sido como atravesada por eso. Y durante muchos años, por ese dolor, y durante muchos años yo no podía sostener estas conversaciones porque me sentía yo personalmente atacada, ¿viste? Claro. Como que sentía cuando alguien... Y yo inmediatamente me desestabilizaba, o me daba mucha pena, o me daba mucha rabia, y siento que hoy día ya no lo personalizo porque me doy cuenta de que esos chiles existen y que son diversos y que tal vez esas personas, o sea, no tal vez, 100% estas mujeres preciosas que conocí esta semana en Kawat, estaban hablando de su propia vivencia y que si yo les cuento la mía, probablemente me abracen. Claro, claro. ¿Cachai? Como romper esa polaridad que se ve tan imposible de dialogar, sí, sí, en esa humanidad de la cual estamos hablando. Igual yo creo que tenemos que cada uno ir desarrollando herramientas para encontrarnos en esa humanidad sin necesidad de contarnos toda nuestra historia. También. Porque en la vida lo que nos pasa es que tenemos que tener esas conversaciones que pueden ser tensas con personas que no nos conocemos justamente y que quizás nunca nos vamos a contar nuestra historia personal porque no se dan las circunstancias. También. Pero yo creo que necesitamos desarrollar la habilidad para en ese momento, sin conocer la historia de la otra persona, poder encontrarnos en esa humanidad. Empatizar. Y en la diferencia. Y poder conversar desde la diferencia sin el juicio, sin atacar, sin enrabiarnos a nosotras mismas, ¿no? Sí. Eso que tú describes, Sabi, hay un gran aporte hecho por un hombre norteamericano, lo siento. Me había encantado que fuera latinoamericana y mujer. e indígena. Pero la verdad que, bueno, ha sido seguido por muchas mujeres, entre las cuales me siento parte, que es Marshall Rosenberg, que él desarrolla un método que es comunicación no violenta. Ah, sí. La comunicación no violenta, ¿no es cierto?, que hace que uno se haga responsable de sus necesidades y de sus emociones. Y vamos no a leer sobre eso. ¿Ah? Vamos a tener que leer sobre eso para seguir esa, sí, tomar ese hilo. Sí, hay que tomar ese hilo. O sea, debería ser el pilar de la educación cívica del futuro. Sí. O sea, de la educación básica. Claro, del claro, presente. Claro, ¿verdad? Del jardín infantil, del kindergarten. Y hay experiencia. Disculpa, hay experiencia súper interesante que se les enseña a los niños desde kinder, desde prebásica, a tener grupos de encuentro donde se cuentan los conflictos que tuvieron. Y me quitó la pelota, pero es que pucha, ¿por qué me quitaste la pelota y la pelota es mía? Sí, lo que pasa es que yo pensé que tú eras mi amigo. Pero si soy tu amigo, no, ¿pero por qué no me diste sándwich ayer? Entonces, necesito eso ahora para mi casa. Para las hijas. Ay, Pauli, tantas cosas que aprender y ya nos tenemos que estar despidiendo. Sí, ya estamos súper en la quemada del tiempo y creo que ni siquiera alcanzamos a dejarle la última canción, pero esta conversación valía la pena. Sí, sí, Pauli, ¿te dejamos? Gran oportunidad. Les abrazo desde acá a cada vecina y vecino que nos escuchó y a ustedes dos, por supuesto. Y un abrazo. Y a los operadores que estén ahí en la radio ayudando. Sí, muchas gracias. Un abrazo muy, muy grande para ti también. Gracias por tu tiempo y sobre todo por esta conversación que es tan grata y tan bonita. Como salirse de como los polos y como que tener esta comunicación no violenta justamente hacia los cuidados. Bueno, ay, las amo, chiquillas. Nosotras también. Un abrazo, que esté muy bien. Besito. Chao. Y nos vamos despidiendo. Gracias por escucharnos. Sabemos que somos intensas. Pero también es interesante tener un poco de esta intensidad radial, ¿no? Porque de repente yo prendo la radio y todos los programas son los mismos. Pasa. Que tengan un muy buen fin de semana y nos seguimos escuchando. Chao. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.